no lo sé. Hoy vago sin fe por la bruma de un mundo infeliz. Ya no hay para mí solución, no, no. Ayer, tan solo ayer, de la mano con mi amor caminé, y hoy tan lejos, quizás donde esté. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.